grito engañador de otro amor le irás mintiendo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, aquí en Ontario, Canadá. Damos inicio a música argentina, al programa, con Silvia Iriondo de su álbum Ojos Negros. Es lo que estamos programando para el día de hoy. Silvia Iriondo forma parte de las mujeres de Puerto Almendro. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Y también, por supuesto, desde Colombia tenemos a Marta Botero, Silvia Oviedo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia de esta semana. También recuerde que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. Y hemos tratado de hacer conexión esta semana, como es costumbre de nosotros tener una entrevista. Se ha dificultado la comunicación. Programado para este día hacer una entrevista en directo hasta Guatemala debido a ese día, jueves histórico, el 27 de agosto, en el que el pueblo de Guatemala en una sola voz exigieron nuevamente la renuncia del genocida Otto Pérez Molina. Sin embargo, este presidente militar no quiere abandonar el país, pese a todas las pruebas que indican que él es el líder de una banda de defraudación fiscal en Guatemala, conocido como La Línea. Y también estas muestras de repudio son a nivel internacional. Todos los sectores en Guatemala, el sector empresarial, el sector privado, las universidades públicas, privadas, colegios, el sector indígena, campesino, sindicatos, estudiantes, maestros, todos acataron el paro convocado y fueron miles de personas las que abarrotaron la plaza de la Constitución para demandar la salida de Otto Pérez Molina. Y esta crisis política se da en medio de un ambiente electoral, el cual, da la situación del país, no garantiza unas elecciones limpias. En medio de una incertidumbre, la gente hasta el cansancio, con un hartazgo de la clase política. Las manifestaciones que se dan en Guatemala se dan precisamente para poder modificar la ley de partidos políticos y del sistema electoral. Porque de no darse estas elecciones que vienen el próximo fin de semana sería continuar con el mismo sistema que ha venido gobernando Guatemala por mucho tiempo. Las demandas del pueblo son, entre otras, la reforma a la ley de partidos políticos, la ley electoral, la instauración de un gobierno popular interino mientras que se convoca una asamblea nacional constituyente y redactar una nueva constitución que esté de acuerdo a las necesidades del pueblo, un gobierno interino que sea integrado por todos los sectores de Guatemala. Ese es básicamente lo que se da. Esta manifestación y este paro que se convocó el jueves fue la noticia en la mayoría de medios de alrededor del mundo, donde se esperaba la caída de Otto Pérez Molina. No fue así, sin embargo, el día de hoy fue citado al Congreso, donde se le puede quitar la inmunidad que tiene como presidente y podría enfrentar un juicio. Y así lo ha dicho la fiscal Telma Aldana, de que sería lamentable tener que enjuiciar a un presidente en funciones. El hecho que no haya renunciado no quiere decir que todo se ha acabado. El movimiento sigue y todavía Pérez Molina le quedan hasta enero para seguir siendo presidente que fue electo para 4 años en Guatemala. Así que pese a las elecciones, puede ser de que en un momento, aún en funciones, Pérez Molina pueda enfrentar la justicia. De igual manera, estaremos haciendo algunos contactos mientras que va en curso el programa. Recuerde también que estamos por el, además del 93.3 de FM, estamos transmitiendo por el www.cfru.ca y por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org, y también en horarios diferidos. Gracias a Pastor Delgado por hacer posible esta transmisión por el FENCAE y también por el horario diferido. Y también había una nota sobre el salvadoreño José Figueroa, que se encuentra en British Columbia y en el cual enfrenta la deportación. Es un tema que hemos abordado anteriormente y que se ha agravado, puesto que ahora le han puesto una orden de captura para deportarlo y expulsarlo del país por el hecho de haber sido militante del FMLN, lo cual lo hace inadmisible en Canadá. Es una ley muy antigua que no ha sido actualizada, y de darse esta deportación podría afectar a muchos otros salvadoreños. Vamos a tratar de hacer contacto con nuestro amigo colega en British Columbia, a Osvaldo Godoy, quien estoy seguro que él tiene más información de lo que está aconteciendo en Vancouver. Vamos a escuchar un poco más de música y regresamos. Mis dones charque que sí, ya, ya, ya, ya, sí. Tu sombra de mis doble y buscar cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago a mi Santiago, ay, sí. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina devolverá piezas arqueológicas a Perú y Ecuador. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció esta semana que el país devolverá más de 4.000 piezas arqueológicas pertenecientes a Perú y Ecuador. De este modo, la Argentina se convierte en el primer país de Sudamérica en restituir patrimonios a otros estados hermanos, en cumplimiento de la Ley de Protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, promulgada en 2003, informó el Ministerio de Cultura. La presidenta argentina afirmó: "Es un honor y un placer estar restituyendo su patrimonio cultural a países como Ecuador y Perú, en un mundo que se ha caracterizado en arrebatar el patrimonio cultural a esos pueblos". Canadá, alto oficial de la policía condenado por el G20. El superintendente Mark Fenton de la policía de Toronto fue declarado el lunes culpable de mala conducta profesional y abuso de su autoridad por haber, entre otras cosas, ordenado la detención de centenas de manifestantes durante la cumbre del G20 que se llevó a cabo en 2010. El centro del proceso, la decisión que tomó el oficial, que ocupaba el puesto de tercero al mando de la policía de Toronto, de encerrar unos 1.000 manifestantes y personas que simplemente pasaban por el lugar durante 2 días en junio de 2010 en el centro de la ciudad. Las personas estuvieron retenidas durante horas a la intemperie, incluso cuando hubo una tempestad, con el pretexto de que había vándalos escondidos en el grupo. Nicaragua, bajo alerta por aumento de contagio de dengue. Nicaragua está bajo alerta sanitaria nacional por el incremento en los casos de contagio de dengue y chikungunya, las cuales son transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El incremento en los casos de dengue y chikungunya obligó al gobierno de Nicaragua a decretar alerta sanitaria nacional después del fallecimiento de 3 menores a causa de dengue. Además, en la última semana se reportó el primer fallecido por chikungunya. Los expertos consideran que, además de los casos reportados, hay un subregistro de pacientes que no acuden a los centros de salud pública, lo cual incrementaría las estadísticas que maneja el gobierno. Las autoridades de salud contemplan intensificar, junto con las alcaldías, de jornadas de limpieza en las viviendas, sobre todo en los municipios considerados de alto riesgo. Uruguay, miembro no permanente del CSNU tras 50 años. Uruguay participará en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, CSNU, al conseguir los apoyos de los países de la región. Su participación, luego de 50 años, ha sido fruto de un largo trabajo diplomático. Uruguay consiguió el apoyo del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe, GRULAC, con lo que se da por segura su candidatura como miembro del CSNU, que se votará en octubre. Las prioridades de Uruguay como miembro del Consejo de Seguridad serán el apoyo al desarme y la no proliferación nuclear, la defensa del derecho internacional y la protección de civiles en zonas de conflicto. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes: Rusia, China, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, y 10 miembros no permanentes. El Salvador. Corte declara grupos terroristas a pandillas. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró como grupos terroristas a las llamadas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Con más de 4.000 homicidios cometidos, este año es considerado el más violento en los últimos años. Estos crímenes son atribuidos en su mayoría a las pandillas, que cuentan con unos 72.000 miembros. Sus acciones ahora podrán ser sancionadas con sentencias de hasta 30 años de prisión. Para el constitucionalista Osvaldo Fusier, la sentencia no define estrategias para combatir la delincuencia organizada y, por tanto, tendrá poco impacto. La decisión de la Corte Suprema abre la puerta para endurecer la estrategia oficial contra el crimen, pero también corre el riesgo de exacerbar a grupos que han solicitado estado de sitio e incluso la pena de muerte contra las pandillas. Chile, Bachelet entre favoritos para Secretaría General de la ONU. Al menos 44 gobiernos secundan la idea de Colombia de que una mujer debería dirigir la Organización de Naciones Unidas, ONU, una vez que expire el mandato de Ban Ki-moon el próximo 31 de diciembre de 2016. Y la presidenta de Chile está entre los favoritos a sucederle. Varias organizaciones de mujeres han publicado una lista de candidatas que incluyen figuras destacadas de líderes mundiales, entre ellas la presidenta Michelle Bachelet, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, y Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, este respaldo internacional choca frontalmente con la caída de la popularidad de la presidenta de Chile, ya que a principios de agosto se publicó una encuesta en la cual se indicaba que solo uno de cada cuatro chilenos aprobaba la gestión de su gobierno. Bolivia. Inaugurada una de las más grandes plantas de hidrocarburos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró el lunes la planta separadora de líquidos hidrocarburos Carlos Villegas, una de las tres plantas más grandes de Latinoamérica. La enorme planta está ubicada en la provincia Gran Chaco del departamento sureño de Tarija. Es resultado de la lucha contra el modelo neoliberal, remarcó Morales en su discurso, al recordar que la renta petrolera en 2005, antes de que sea presidente de Bolivia, no superaba los 300 millones de dólares, monto que con la nacionalización de los hidrocarburos superó los 5 mil millones de dólares el año pasado. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Honduras, policía militar señalada de abusos. La Policía Militar de Orden Público, PEMOP, fue creada en 2013 con gran oposición de los grupos de derechos humanos. Cuentan con 3.000 hombres armados, muchos señalados de abusos contra la población y violaciones de los derechos humanos. Este órgano armado está bajo el control directo del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández y no da cuentas más que al presidente. Y las denuncias continúan. Escuchemos a Alba Mejía, defensora de los derechos humanos. Una denuncia grave de una violación que cometieron 8 militares en San Pedro Sula, 8 policías militares en San Pedro Sula contra una joven, un 20 de noviembre. Y el caso está siendo investigado por la Fiscalía y estamos pendientes de la evolución, el progreso que tiene la investigación del caso. Son las actuaciones irregulares de la Policía Militar en la Colonia Nueva Suyapa, donde tienen una casa, donde llevan a los jóvenes a castigarlos, ¿verdad? Maltratarlos para obtener información de ellos respecto a lugares donde se vende la droga. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos un corte, regresamos. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana.

You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Guatemala es corazón, que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, el certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú, sobre el monte Chipizá, según cuenta el Popol Vuh, Ispalanque y Unapú, vencieron a Xibalbá. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, en Guatemala existió, el mismo que en Chuatalú, alta y baja Verapaz, vida al pueblo mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero Chepito nació con la edad de combatir y tal vez nunca jugó, pero a su pueblo dejó la luz de su porvenir. Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en quiché y en español, el que cantará victoria en quiché y en español. El que sale es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la mesa de los niños, en el combate mismo. Guatemala es corazón. Estamos escuchando a los Guaraguau, Guatemala es corazón, una canción original de Ali Primera. Y tenemos la canción de fondo y estamos haciendo contacto directamente hasta Guatemala con el profesor Carlos Maldonado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en otros programas. También es el creador del colectivo de La Gotera y con quien tenemos el gusto de platicar nuevamente debido a la crisis política que vive en Guatemala. Carlos, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Alternativa Latinoamericana. Gracias, Sergio, muy amable, muchos saludos a todos los radioescuchas. Carlos, Guatemala ha vivido una semana bastante intensa en cuanto a la protesta y la unificación del pueblo que no se veía de hace mucho tiempo, y la prensa corporativa sacó precisamente hoy en la mañana algo muy interesante que dice que la elección del jueves es que ya no se necesita el CACIF para hacer un paro general, tampoco ya no se ve las universidades privadas y las públicas marchando de diferente manera, y que el pueblo sin partidos políticos han logrado salir y un solo grito, que era el de la renuncia de Otto Pérez Molina. Carlos, cuéntanos cómo está la situación en Guatemala después de este jueves histórico que ha vivido Guatemala. Bueno, creo que la situación está en una espera en la cual la gente pretende, digamos, que Otto Pérez Molina renuncie. Se ha, digamos, obstinado en su permanencia en la casa presidencial, pero creo que también lo sostienen algunos poderes fácticos que precisamente lo quieren mantener allí. Entonces, yo creo que la situación, el objetivo, digamos, de muchos te voy a decir, porque el objetivo de muchos es simplemente que Otto Pérez renuncie, pero el objetivo tendría que ir más allá. Hay mucha otra gente, digamos, más en esa Guatemala profunda, que no solamente pretenden eso, pretenden de verdad que la situación cambie, mejore para todo el país, precisamente a través de elecciones limpias, de elecciones transparentes, de elecciones más participativas, donde los partidos políticos de hoy dejen de ser, digamos, las empresas electoreras de antes. Por eso es que hay también un clamor popular que ha sido invisibilizado por esa prensa corporativa para que las elecciones se aplacen. Y no con el ánimo, digamos, de que no se lleven a cabo, digamos, un proceso eleccionario, sino que, al contrario, que un proceso eleccionario sea la transparencia, sea más participativo, donde el dinero deje de ser la parte fundamental para la participación ciudadana, donde la gente, digamos, del común, la gente, los vecinos, una persona destacada, la gente honorable, pueda, digamos, ser votada por sus propios conocidos, la gente que de verdad y realmente comparte con él todos los días. Entonces, esa es una, digamos, una democracia más participativa, ¿verdad? Y al final de cuentas, lleva a ser una representación, pero una representación en la cual la gente podría decir, bueno, es el, digamos, don Juan, que yo lo conozco de toda la vida, que es una persona honorable, que es un buen, digamos, un buen vecino, es una persona que, por ejemplo, es honesta y que no se ha metido en ningún tipo de corrupción, y bueno, entonces por eso voy a votar por él. Pero no una persona que ni siquiera vive en mi municipio, y aparte de eso se ha enriquecido con negocios del Estado, digamos, estando en el Estado, se ha enriquecido haciendo cosas particulares. Entonces, por eso es que se necesita, digamos, más participación, y no solamente la renuncia de Otto Pérez Molina es el objetivo principal para nosotros. Algunos que sí lo querrán, como el CACIF y como la Embajada de Estados Unidos, que ha estado abogando por ello. Entonces, como que decir, bueno, ya se pasó la situación, ya estamos tranquilos, ya se fueron los que robaron en un momento dado. Pero la red continúa, la red está intacta. Eso que, digamos, algunas personitas como estas, que se hayan, digamos, evidenciado por su gran ambición, no quiere decir que la red se haya, digamos, desbaratado, para nada. Yo creo que hay muchas cosas ahí adentro que hay que escarbar, y que la ciudadanía, con esa presión que tiene, que hace, tendría que, digamos, lograr ese gran objetivo. ¿Que ha sido difícil? Ha sido difícil, y yo creo que hace ese objetivo es más, mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir presionando. Claro, estaba viendo por parte de Daniel Pascual, quien es un dirigente campesino también, que ellos piden más que la caída de Pérez Molina, piden la formación de un gobierno interino que sea participativo de todos los sectores. Por otro lado, vemos también de cómo está empujando la Embajada de Estados Unidos y el CACIF para que, algo que ellos ya tenían previsto, el hecho de poner a Alejandro Maldonado Aguirre como vicepresidente, que ellos ya pensaban, creo, que venía esto de Pérez Molina y que podían poner a su representante ahí, en este caso Maldonado Aguirre. Exactamente. Mira, hubo un tipo de concordancia con la pequeña burguesía y con la burguesía hasta, digamos, la renuncia de Otto Pérez Molina. Pero claro, por supuesto, ya esto, como tú decías, ha sido avizorado por la embajada, y entonces, obviamente, ellos tenían que poner a, digamos, Alejandro Maldonado. Pero, digamos, la cuestión es esta, que también la gente ya no es tan boba como antes, ya digamos, los medios corporativos ya no han podido ser tan eficaces como antes. También eso es un halo de esperanza, porque ya, digamos, se ha visto cómo han funcionado las redes sociales y se han visto también cómo han funcionado las emisoras, las pequeñas emisoras en el interior del país. Entonces, eso ha traído que la gente esté bien informada, o por lo menos que esté más informada, ¿verdad? Uh-huh. Digamos, en el sentido de lo que decías, claro, el sector campesino, que ha venido luchando muchos años atrás, que ha sido el más golpeado, que ha sido el más, digamos, reprimido, entonces es el que pretende ahora algunas reformas mucho más amplias. Precisamente esa conformación de un gobierno transitorio para conformar también una Asamblea Nacional Constituyente, donde no solamente se reforme la ley de electoral y de partidos políticos, sino también se reformen algunos artículos pétreos, como se dice, de la Constitución de la República. Entonces es importante que la ciudadanía también en el área urbana, que muchas veces también se pierde por la cuestión del consumismo, muchas veces se pierde por la cuestión de la misma, digamos, de la misma promoción que hacen de la manifestación o de la movilización en la iniciativa privada, ¿verdad? Como lo hizo el jueves, que se unieron algunos comercios para decir: yo estoy con Guatemala, yo estoy por Guatemala, yo también quiero los cambios por Guatemala. Pero ¿qué cambios? Solamente los cosméticos. Claro. Entonces, hasta aquí, digamos, hay alguna concordancia, pero de ahí en adelante, los cambios profundos que este país necesita, hay mucho, mucho trecho por recorrer todavía. Y eso, te decías de un gobierno transitorio, de la conformación de la ANC, es una gran, digamos, sería un gran objetivo y un gran triunfo, de verdad, de un pueblo, del pueblo de la Guatemala profunda. Claro, a mí lo que me preocupa es que pueda suceder lo que pasó con Serrano Elías, que después de Serrano Elías pusieron al procurador de Derechos Humanos y todo siguió como que nada. Y por otro lado, también haciendo memoria de lo que vivió Argentina con De la Rúa, donde al final el pueblo también logró la que renunciara De la Rúa, dado que no había tampoco un liderazgo en Argentina en ese momento, la gente logró derrocar a De la Rúa. Después de eso, la gente se replegó y el movimiento fue copado nuevamente por la misma clase política que ha gobernado Argentina, ¿no? Es lo que a mí me no vivo en Guatemala, no sé cómo se daría una respuesta en este caso de profesionales, de indígenas, de campesinos, que para responder a una eventual situación similar. Sí, mira, yo pienso que, digamos, son cuestiones de procesos también, y que hay que entender la madurez de los pueblos. Hay que entender también la estatura política que un pueblo tenga. Nuestros pueblos, a pesar de todo, digamos, han tenido un poco de avance en lo político, pero no te digo que esté radicalizado totalmente. Entonces se va a apoyar algunas cuestiones donde se pueda tener una base, una plataforma para ir construyendo nación. Porque acuérdate que hablar ya de cuestiones socialistas ya es otros 25 centavos, ¿verdad? Como decimos por acá. Uh-huh. Pero sí tenemos que tener, por ejemplo, un Estado moderno, un Estado un poquito más influyente, ¿verdad? Y a partir de eso ir construyendo, yo siento que se puede hacer. Yo no te digo, estoy, digo que estoy abrazando el modernismo, ni estoy hablando el reformismo, ni estoy abrazando el reformismo, pero sí hay que tener los pies sobre la tierra, donde uno pueda, digamos, visualizar la conformación de fuerzas, ¿verdad? La correlación de fuerzas al interior de la nación. Y entonces la fuerza radical que pueda, digamos, llevar a cuestiones de índole socialista, pues no son muchas, no son muy atendidas, pero sí, digamos, se concuerda en algunos aspectos importantes, ¿verdad? Aparte de, acuérdate que tenemos un vecino muy poderoso que ha considerado a esta área como su área estratégica, como ellos mismos han dicho, que hasta la consideran tanto tan importante como el Medio Oriente, como Irán, como Rusia, ¿verdad? Porque ellos saben que esta plataforma es su triángulo de defensa inmediato, ¿verdad? Entonces tenemos que atender eso, tenemos que comprender eso. Y nosotros siempre cuando visualizamos las cosas tenemos que estar en esa jugada. No porque, digamos, Guatemala tenga un proceso interno, no tenemos que tomar en cuenta los procesos externos, ni las fuerzas poderosas que pueden golpear desde afuera. Incluso hoy Latinoamérica sufre un nuevo, digamos, un nuevo embate del imperialismo yanqui, porque viste lo que está sucediendo en Venezuela, son cuestiones desestabilizadoras. Lo que está sucediendo en la misma Argentina, que tú ya habías dicho, pues con todo y todo, los Kirchner llevaron, digamos, cierta modernidad dentro del mismo capitalismo, pero un poco, digamos, más de participación ciudadana, de hacer partícipe al pueblo, y así ha creado una gran base social. Por supuesto que no podríamos decir ahorita que son, digamos, una similitud con Venezuela, que ahí hay un poquito más de politización de la gente. Uh-huh. Chávez tuvo, digamos, esa gran visión, y por eso es que incluso aglutinó a América Latina. Pero, digamos, no podemos hacer un parangón dentro de Venezuela y Argentina, o dentro del mismo Ecuador y Venezuela, o dentro de la misma Bolivia y Argentina. Entonces tenemos que ir visualizando cuáles son nuestras realidades internas. Y te digo que Guatemala, El Salvador y Honduras tienen realidades muy diferentes. Y te podría yo atreverme a decir que somos los países más atrasados políticamente hablando en la participación, porque tenemos ese gran, digamos, peso del imperialismo que nos ha venido a comprar algunas cosas o algunos sueños con espejitos, bagatelas, ¿verdad? Y entonces eso muchas veces distrae la atención. Mira, ahorita El Salvador aprobaron una cuestión de la ley antiterrorista contra las mismas pandillas, pero bueno, eso mucha gente lo aplaude, pero eso también puede ser usado contra la población. Y uno que después se le puede decir es que era miembro de la Mara, ¿verdad? Claro, lo que me sorprende, lo que me estás diciendo, de que Honduras, Guatemala, El Salvador sean los países más atrasados en, políticamente hablando, cuando tenemos un gobierno revolucionario del FMLN en El Salvador, y lo que está ejerciendo ahorita como la implementación de esta ley antiterrorista, que es una copia de lo que se hace en Estados Unidos para controlar a la población. Creo que es un revés para el Frente Farabundo Martí implementar este tipo de política, ¿no? Claro, pero son presiones, digamos, imperiales que vienen, ¿verdad? Entonces, porque si vamos a hablar, porque hay que tocar con, yo creo que esos problemas, esos temas, tienen que ser como tratados de una forma quirúrgica, muy, muy, muy, digamos, desbrozados. Porque si bien las pandillas son de gente pobre, de gente la más marginada, la más, marginada, pues podría decirte que también es la gente que a veces utiliza los imperios o los grupos gobernantes para poder infringir un fraccionamiento entre las fuerzas revolucionarias, ¿verdad? Eso, la historia nos ha dado mucho, mucho... mucho tema para poder incidirlo de esa manera. Claro, los resultados electorales en El Salvador, en el cual tanto Mauricio Funes como el actual presidente Sánchez Serén, que no contaban con una mayoría parlamentaria, les ha hecho muy difícil poder gobernar y poder implementar los cambios que ellos quisieran, dado que tienen la oposición en contra. Y según comentaba con otros compañeros del Frente también, que económicamente tienen muchas limitaciones para poder implementar políticas sociales que puedan erradicar la violencia en El Salvador. Exactamente. Pero también, digamos, a esos grupos, digamos, de las maras los han utilizado los mismos gobernantes. O sea, no estos gobernantes como el Frente. Te estoy hablando la misma gente de la de las clases dominantes, ¿verdad? Como una fuerza de choque. Igual se ha hecho aquí, igual se ha hecho en Venezuela. Las guarimbas y todo eso, eso es gente, digamos, que viene de los mismos barrios más pobres, pero son pagados, son pagados. El paramilitarismo se está, digamos, combatiendo en este momento en la frontera con Colombia, es precisamente gente pobre, y precisamente por eso es que ahorita, digamos, los medios corporativos, encabezando la CNN, dicen, es que la gente pobre es la que están echando de Venezuela, pero nunca, digamos, van a entrevistar a esa gente y van a decir, bueno, ¿ustedes qué están haciendo aquí en Venezuela? No es que yo soy paramilitar, no es que yo soy bachaquero o contrabandista, ¿verdad? No, eso nunca lo van a decir, no, van a explotar la imagen de la gente pobre. Y esa gente pobre que espero se dedica a trasegar armas, a trasegar drogas, a trasegar con los productos de otro lado, pero a diferentes precios, ¿verdad? A muy altos precios. Entonces, eso es lo que no se dice, eso es lo que no se habla. Entonces, dentro de las malas, digo yo, es ese problema. Por eso digo que es un problema que hay que desglosar de una forma muy quirúrgica. Claro. Es decir, son, digamos, son gente que la cual hay que combatir y hay que aplicarle la, el mote de terrorista. No, hay que ir con pies de plomo ahí, ¿verdad? Porque si no te digo, ese mote terrorista va a ser llevado, digamos, va a ser utilizado por mucha gente para la represión en contra del movimiento popular. Claro. Regresando a Guatemala, hay una euforia y veo las notas de la prensa que las manifestaciones se han extendido hacia el interior. En estos momentos, por ejemplo, prensa comunitaria reporta de las manifestaciones en Alta Verapaz, donde también la gente está por miles en las calles pidiendo también la renuncia de Pérez Molina y del alcalde de Cobán. Y no sé qué es lo que viene para estos días, no sé cómo ustedes que están en Guatemala y tú especialmente que estás dentro de la universidad, ¿qué planes hay inmediatos para que continuar y que de este momento que vive Guatemala no se caiga? Bueno, yo creo que ahorita lo que viene inmediato es la renuncia de Otto Pérez, o por lo menos que le quiten la inmunidad. Ya, digamos, la Comisión Pesquisidora ya dio la luz verde para que aconseja al Congreso que le quiten la inmunidad. Ahora vendrá dentro de ese mismo Congreso, copado por la misma gente de él y la misma gente del otro partido, que también ya se han aliado en muchas circunstancias, que han venido trabajando mucho durante su gobierno en pro de sus intereses de partido y de sus intereses particulares, para que le quiten la inmunidad. Entonces, ese es otro gran paso, ¿verdad? Uh-huh. Son 105 votos de los 158. Entonces, ahí hay que hacer mucha presión. Pero ahora viene la disyuntiva. ¿Qué pasa si le quitan la inmunidad? ¿Se acabará todo? ¿Se apagará la cuestión? ¿Ya llegará el agua nuevamente a sus cauces normales y todos a casa tranquilos? ¿O qué pasará? Porque como te decía anteriormente, la estructura sí. Y entonces los movimientos estudiantiles ahorita en este momento están en el Congreso, frente al Congreso, presionando para que esos 105 votos se hagan efectivos, y frente al Palacio de Gobierno también. Ahora hay una situación. El 6 de septiembre son las elecciones. Están llamando nuevamente a las elecciones, ¿verdad? O sea que la gente, el sistema se está diciendo, bueno, cae o no cae, no nos importa. Lo que importa es que haya elecciones. O sea que lo que importa es que haya un relevo. Uh-huh. ¿Verdad? Pero ¿quiénes van a ser los relevistas, digamos? ¿Quiénes van a ser? Los mismos. La misma gente corrupta. La misma gente que, digamos, ha venido reeligiéndose, digamos, periodo por periodo. Son los mismos. Porque lastimosamente está la trampa del listado nacional, donde votas por partido, ¿verdad? Por el partido. No votas por una persona. Entonces hay que ver esa situación, ¿verdad? Entonces lo que se está pretendiendo es que haya un boicot a las elecciones. con condiciones así, como dicen los muchachos, en estas condiciones no queremos elección. Claro. ¿Verdad? Y entonces, lo que se pretende es que haya un boicot a las elecciones. Yo no te digo, yo no me puedo aventurar a decirte que qué boicot van a hacer. Pero de que va a haber un boicot, la gente lo tiene, digamos, claro. Uh-huh. ¿Verdad? Lo tiene claro. Porque no se puede venir a, digamos, bueno, ya estuvo y toda la cosa y me dice que están pasando helicópteros, no sé por qué, pero están pasando helicópteros. Ojalá que no sean cosas malas, pero bueno, en ese sentido, entonces te digo, un boicot es lo que se viene, porque uh-huh. como te dice, la gente no puede seguir eligiendo a la misma gente. Claro. ¿Verdad? Queremos aquí un renuevo. En la medida de lo posible, en la medida, digamos, de las, digamos, de lo que la gente quiere es que ya no haya corrupción. Lo que la gente quiere es que haya medicinas en los hospitales, que haya ropa en los hospitales, que haya comida para los enfermos, que haya comida para los niños en sus refacciones escolares, ¿verdad? Uh-huh. Que haya buenas escuelas, que haya un sueldo para maestros, ¿verdad? Eso es lo que quiere la gente, y la gente quiere vivir en paz como en todo el mundo. Entonces, pero así no se puede. Entonces, si vamos a elegir a la misma gente, entonces estos van a decir sí, no hay problema. Claro que no. Yo te digo una cosa, quizá haya un momento como de aquella cuestión mea culpa nacional de todos los políticos y digan, bueno, nos vamos a portar bien, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo va a ser ese me voy a portar bien? ¿Verdad? Uh-huh. ¿No? El mismo sistema vuelve a corromper. Y porque hay una cosa que, digamos, el presidente dijo en su alocución del domingo y que hay que tenerlo en cuenta. No es una línea, son dos líneas. ¿Verdad? Uh-huh. Tú lo escuchaste. Una que recibe, pero otra que da. Y entonces, esa otra línea también la queremos ver. Entonces, porque todo recae, digamos, en estas dos figuras, en estos dos chivos expiatorios. Pero, ¿y los que corrompen? Los que se, digamos, enriquecen también con toda esta corrupción. Que por ahí estaban unos compañeros periodistas haciendo, digamos, unos cálculos que el 10% se llevaban los políticos corruptos, pero el 90% se lleva los beneficiados. Otros, la oligarquía. Claro. Por eso. ¿Por qué quieren así tan brevemente tapar el ojo al macho, como decimos nosotros en Guatemala, y ya, punto? Agarramos a Roxana, agarramos a Otto, se lincha políticamente a los dos, y bueno, punto, se acabó la cosa, pues. Sigamos con las alegres elecciones. Claro. Eso es. Claro, incluso vi en los famosos memes lo de las dos líneas, una en la cual dice Pérez Molina que las dos líneas, una él es el capo y en la otra es empleado. Por supuesto. Claro. Bueno, Carlitos, ha sido un gusto saludarte y poder conversar contigo de lo que está aconteciendo en Guatemala. Estaremos pendientes también durante la semana, ya que se vienen las elecciones, y a ver cuál es el desarrollo de lo que viene en este movimiento que ha crecido en Guatemala. Claro, mira, si se llevan a cabo las elecciones, como es la presión, digamos, de los grupos oligárquicos, y si la gente no tiene, digamos, más capacidad que para llegar ahí, porque también hay, digamos, fraccionamiento dentro de la misma población, como en todo el movimiento social, entonces, hay que, mucha gente dice no acudir, y no acudir no quiere decir darle, digamos, como dejar que otros decidan, nosotros no, simplemente el que, digamos, decidir es, bueno, volver a sentar a la misma gente ahí. Y como te digo, si no se siente, este sistema está diseñado para que si una gente gana con 5 votos, bueno, esa es la mayoría. Uh-huh. Entonces podrá ser legal, pero no va a ser legítimo. Pero aquí se sientan las cosas por la legalidad. Claro. No por la legitimidad. ¿Verdad? Bueno, estaremos pendientes entonces. Gusto de saludarte y gracias también por donarnos tu tiempo. Claro que sí, y muchos saludos a todos por allá en esa, no sé cómo está ahorita, fría. No, está caluroso todavía, estamos a 30 grados aquí. Bueno, es que bien entonces. Bueno, entonces saludos a todos y muchos abrazos a todos los compatriotas latinoamericanos. Gracias, Carlos, un abrazo también, que estés bien. Gracias, igual. Escuchábamos al profesor Carlos Maldonado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, directamente desde Guatemala. Y por el otro el disparo, el certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú, sobre el monte Chipizá, según cuenta el Popol Vuh, Ispalanque y Unapú, en Sierra Moshivalba. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, en Guatemala existió, el mismo que en Chuatalú, alta y baja Verapaz, vida al pueblo mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero Chepito nació con la edad de combatir y tal vez nunca jugó, pero a su pueblo dejó la luz de su porvenir. Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en Quiché y en español, el que cantará victoria en Quiché y en español. El que sale es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la mesa de los niños, en el combate mismo. Guatemala es corazón. A los hombres del maíz que sangran, Usumasunta y Grijalva siempre darán de beber. Será hermosa Guatemala, maya volverá a florecer. Los volcanes sedientos vendrán a la laguna con huellas de cenizas, y a Guatemala le crecerán las alas con canciones de vida y volará cual pájaro. Guatemala es corazón. Y vendrán las mujeres con su huipil florido y cargarán los hijos hermosos y sin hambre. Y correrán los ríos para lavar la sangre que ha sido derramada en años de combate. Guatemala es corazón. Siguiendo con el tema de Guatemala y la crisis política que se vive en este país, estamos haciendo contacto nuevamente hasta Guatemala con Andrea Isiung, es una abogada. Quien ha estado muy activa precisamente en Guatemala y con quien tenemos la oportunidad de hablar. Ayer hubo un evento en Toronto donde vía Skype se iba a ser posible la presentación de ella de lo que está aconteciendo en Guatemala. Andrea, buenas tardes, bienvenida a Alternativa Latinoamericana. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles a todas y todos. Un saludo hasta Canadá, desde Guatemala, con todo nuestro cariño y también con toda nuestra fuerza en estos momentos de lucha. Andrea, ha sido una semana muy importante para Guatemala, para el movimiento social. Vemos el pueblo unificado en una sola voz, exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina. Efectivamente, bueno, esta semana ha sido una semana intensa de mucha movilización. Hubo un paro nacional el día jueves en la que pues el pueblo de Guatemala envió un mensaje de una sola voz desde todos los territorios que conforman nuestro país, exigiendo la renuncia de Pérez Molina, un militar retirado, que además ha sido implicado en las masacres cometidas en época de la guerra en Guatemala, ha sido señalado por genocidio y también pues ahora señalado de corrupción por la CICI y el Ministerio Público, debido a que se ha visto implicado, ¿no?, en una red de defraudación aduanera que robaba aproximadamente más de 2 millones de dólares semanales en concepto de pagos de impuestos en las aduanas de Guatemala. Toda esta indignación tiene ya más de 3 meses de abarrotar las calles, los barrios, las plazas, en todos los departamentos del país. Y bueno, este fin de semana no ha sido la excepción. Nuevamente la población guatemalteca ha abarrotado en la Plaza de la Constitución y múltiples otras plazas también en las cabeceras departamentales de los 22 departamentos que conforman Guatemala. Andrea, una recién acá, también hablaba con un profesor de la Universidad de San Carlos. Por supuesto, la visión es diferente. Y la pregunta es, ahora que el pueblo está en su mejor momento de unificación, al darse la caída de Otto Pérez Molina, ¿cuál es el siguiente paso que tienen ustedes como movimiento indígena en Guatemala para en un gobierno post Pérez Molina? Bueno, la demanda de los pueblos originarios en Guatemala es una demanda histórica que no se mueve únicamente motivada por la indignación que genera la corrupción en el Estado y en las arcas del gobierno, sino es una desmovilización que exige no solo la renuncia de otro Pérez, sino la refundación, la reconstrucción de nuevas formas de convivencia social en donde se logre eliminar el racismo del Estado, donde se logren generar otras condiciones para la representación de los pueblos y las organizaciones indígenas, en donde se respeten nuestras formas de organización social, de autoridades ancestrales, de autoridades indígenas, de nuestro propio sistema de justicia, en donde efectivamente el Estado no intervenga únicamente para llevar represión, para imponer megaproyectos, para generar despojo de nuestros territorios. Entonces nuestro reclamo va más allá de la renuncia. Exigimos que ya sea un gobierno de transición, uno electo por medio de elecciones, no importa. El gobierno que sea llegue y respete nuestras formas de vida y organización social, nos consulte de manera previa, libre e informada antes de decidir sobre nuestros territorios y nuestro destino. Lo más importante para nosotros también en este momento, más allá de hablar de las elecciones, es hablar de la necesidad que hay de conformar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y crear un nuevo pacto político, una nueva constitución donde se reconozcan nuestras múltiples formas de organización y formas de vida, nuestras nacionalidades, nuestros pueblos, nuestros idiomas, nuestras formas de organización. Entonces esperamos lograr generar las condiciones, luchar por las condiciones para lograr generar un nuevo pacto político en donde no solo se nos reconozca, respeta y promueva, sino efectivamente se generen certezas jurídicas explícitas y respeten los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Una jurisdicción indígena para la resolución de conflictos, la incorporación de nuestras prácticas milenarias dentro del sistema de salud, así como también el respeto de nuestras decisiones, de nuestras autonomías en los territorios para decidir cómo queremos organizarnos y cómo queremos vivir. Claro. Y ustedes como organizaciones indígenas en Guatemala, ¿cómo han logrado conformarse entre todas las diferentes organizaciones, ya que hay diferentes entre el CUC, la CONIC y otras organizaciones indígenas en Guatemala? Bueno, CUC, CENOC, son dos organizaciones indígenas y campesinas que son muy grandes, muy fuertes, con una institucionalidad de muchísimos años. Sin embargo, la CONIC se ha visto envuelta en un caso bastante lamentable de mediatización de algunos liderazgos para pues favorecer los intereses, sobre todo del actual gobierno de Guatemala. La CONIC fue una organización indígena muy fuerte y poderosa, pero que en este momento, por el mismo modo, ¿no?, de ejercer la política, en donde muchos malos líderes llegan a los espacios para servirse de ellos y no para servir a las comunidades, pues vemos cómo se encuentra mediatizada. Ahora, en este justo momento que desde la organización CUC y desde los gobiernos indígenas de distintos territorios se ha conformado formado una asamblea social y popular en donde participan más de 135 organizaciones indígenas y campesinas, estudiantiles y de mujeres de todo el país, en donde se han generado diversos espacios de discusión para la construcción de una propuesta política desde los pueblos, las mujeres, los niños, los jóvenes y los estudiantes. Este ha sido un espacio aglutinador que va apenas creciendo, tiene apenas 4 meses de haberse conformado a raíz de lo que viene ocurriendo, y pues que es un seguimiento a los múltiples encuentros que han habido de comunidades y poblaciones indígenas y campesinas pues ya desde hace más de 20 años. Claro, estamos a las puertas de unas nuevas elecciones en el cual también... Yo no lo veo, siendo guatemalteco con muchos años fuera de Guatemala, me refiero al partido de WINAC, que supuestamente representa al movimiento indígena de Guatemala. ¿Cómo ves al partido WINAC? Bueno, efectivamente el partido WINAC, que es un partido que se autodenomina indígena y de izquierda en Guatemala, respeto mucho su proceso de organización, su propuesta política, pero en estas condiciones no queremos elegir. No vemos viable en este momento el realizar unas elecciones ilegítimas en donde los mayores punteros en el tablero electoral son partidos políticos ligados a la corrupción, al crimen organizado. Y bueno, el sistema electoral y de partidos políticos en Guatemala atraviesa una profunda crisis, y creo que no es una crisis únicamente que atraviesa Guatemala, es una crisis de la democracia en general, de la democracia, de la representación, en donde efectivamente los partidos políticos, ahí ya no importa ni siquiera el cáliz ideológico que profese, eligen de manera arbitraria y en procesos poco horizontales a sus representatividades. Son partidos que funcionan dependiendo de pues financistas, patrocinios y efectivamente de poco trabajo de base. Todos los partidos políticos en Guatemala aparecen únicamente en la época electoral y no mantienen un proceso permanente de formación de nuevos cuadros, de generación de efectiva ciudadanía, ¿no? Que no sea únicamente la persona que vaya a depositar el voto el día de las elecciones, sino efectivamente la construcción de nuevos y nuevos sujetos políticos que se involucren en las acciones políticas en sus territorios, que puedan generar opinión, que puedan, además de generar opinión, hacer incidencia real en los procesos políticos. Entonces es preocupante para mí efectivamente que tanto el partido WINAC sea un partido indígena de izquierda, pero que no tenga un alto porcentaje ni siquiera de afiliados y de votantes. Llama la atención, pero es lógica la respuesta, ¿no? En un partido, en proceso electoral en donde hay más de 15 partidos inscritos, pues efectivamente lo único que generan los partidos políticos a la democracia de Guatemala es la división y el desencuentro. Entonces es un proceso que debe trabajarse con mucha tristeza. La izquierda en Guatemala está fragmentada en muchos pedazos, en lugar de haber un único partido de izquierda hay 5 partidos o 4 partidos que no se unifiquen en un frente común ante esta coyuntura para poder generar una propuesta política desde otras formas de ver y desde otras formas de hacer. Claro, Andrea, muchas gracias por el espacio que nos das. Estaremos en contacto con lo que sigue aconteciendo en Guatemala durante la semana antes de que se den las elecciones también, y por supuesto seguir conversando contigo sobre lo que están haciendo ustedes desde el movimiento de base en Guatemala para promover estos cambios para este país. Aquí seguimos en la lucha. Gracias por su comunicación. Gracias, Andrea. Un abrazo, que estés bien. Adiós. Conversábamos con la abogada Andrea Ishum, dirigente indígena de Guatemala, y se encuentra precisamente en una manifestación en este momento en esto que hemos escuchado, que la diferencia que hay entre el movimiento indígena de Guatemala y lo que es la percepción que se tiene en la capital sobre esta lucha. El objetivo es la renuncia de Pérez Molina, sin embargo el movimiento indígena va por mucho más, por el reconocimiento de sus derechos y que sean tratados como seres humanos. Antigua nación maya volverá a florecer. Canes sedientos vendrán a la laguna con huellas de cenizas, y a Guatemala le crecerán las alas con canciones de vida y volará cual pájaro. Guatemala es corazón. Y vendrán las mujeres con su huipil florido y cargarán los hijos hermosos y sin hambre, y correrán los ríos para lavar la sangre que ha sido derramada en años de combate. Guatemala es corazón. Vendrá Fernando Hoyos con su oración alegre y su cruz en el pecho. Sobre los cementerios, Guatemala es corazón. Y cantamos por eso, porque en Guatemala se dará la bienvenida al hombre nuevo, al nuevo rezo, a la canción por todos tejida con los sueños que a través de la historia sembraron los caminos hacia este nuevo día. Los que murieron de frío, los que sin alimento defendieron la patria a corazón abierto. Y ya no habrá regreso para el mal caminado. En Guatemala el grito es decir adelante, es decir ya nos vemos. Porque la patria o muerte es decir venceremos. Porque la patria o muerte es decir viviremos en los hijos que nacen, también en los nietos. Guatemala es combate y ya no habrá regreso. Es la victoria o muerte, es asaltar el cielo. Y la abuela del alba germinará las milpas, y con mazorcas blancas se adornará la risa, le brillarán los ojos con su mirada antigua y de su boca. Grito de todos, con voz definitiva, es libre Guatemala, es libre Guatemala. La nueva Camucú, con sones de marimba, dirá que el Popul Vuh ha encontrado por fin su página perdida, ha encontrado por fin. Guatemala es corazón, que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, que certero va buscando al caibil animal. Guatemala es corazón, Guatemala es corazón. Escuchamos a los Guaraguao, finalmente escuchamos la canción completa de Guatemala es corazón, una canción original de Ali Primera. Y también tratamos de hacer contacto hasta la Columbia Británica, en Vancouver, con nuestro compañero Osvaldo Godoy, y quien nos trató también de hacer el contacto con José Figueroa, quien es el compañero salvadoreño, quien después de estar viviendo 15 años en Canadá por una visión equivocada de la ley de migración de Canadá, y después de 13 años de estar viviendo en Canadá, se le quiere deportar por su participación política en El Salvador. Él fue un estudiante y también del FMLN, como lo hay miles de salvadoreños en Canadá, y que buscaron el asilo político en Canadá. Sin embargo, en la ley caduca de inmigración, se le cataloga a José Figueroa como una persona inadmisible por haber pertenecido a un grupo armado, en este caso el FMLN. Sin embargo, el gobierno, es algo que aún no entendemos y nos hemos preguntado muchas veces, que por qué el gobierno de El Salvador no ha exigido al gobierno canadiense que levante esta regulación, que quite a Canadá, a El Salvador, de esta lista. Me han dicho de que lo ha quitado, sin embargo sigue vigente dentro de inmigración. de que el FMLN es un partido político que lleva su segundo gobierno electo democráticamente, por lo tal no hay razón para que José Figueroa sea deportado a El Salvador. Tenemos su número de teléfono y estaremos tratando de hacer contacto durante la semana y poder traerle la entrevista, ya que se le ha girado una orden de captura. Él está viviendo en un santuario y por supuesto hay un movimiento a nivel nacional, no únicamente con él, porque hay un caso similar también con un periodista salvadoreño en Toronto, y por lo tanto estamos siguiendo la nota y la solidaridad, por supuesto, con este compañero salvadoreño. De esta forma estamos llegando al final de la primera parte de Alternativa Latinoamericana, para darle paso a Tiempo de Mujeres. Gracias por su sintonía. Desde Colombia nos acompañaron Marta Botero, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, y desde Argentina María Neder, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, y aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Spirit, mi compañera Gilda Venegas, y quienes habla Sergio Buchón. Vamos con Tiempo de Mujeres. También, antes de irnos, contarles de que estamos ya en la preparación de lo que será el 22º Encuentro Radiofónico de Canadá. Esto será en la semana del Thanksgiving, semana de Acción de Gracias, aquí en Canadá, en octubre, y por lo cual tendremos nuevamente 24 horas de programación en español. Así que hacemos la transición a Tiempo de Mujeres. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com.